encuentro bebiendo aquí en esta cantina. Llorando mi desgracia, llorando mi dolor, por culpa de una ingrata mujer que me ha dejado. Sangrando cruel herida y enfermo el corazón. Si bebo es porque quiero mis penas disipar. Culpable es una ingrata que no me supo amar. Sírvame copas llenas, amigo cantinero, que me encuentro muy triste y no la puedo olvidar. Hace tiempo que me embarga una pena que llevo dentro del corazón. Desde que aquella ingrata se me fue de mi lado, se marchitó mi alma y se acabó la ilusión. Si bebo es porque quiero mis penas disipar. Culpable es una ingrata que no me supo amar. Sírvame copas llenas, amigo cantinero, que me encuentro muy triste y no la puedo olvidar. Sírvame copas llenas, amigo cantinero, que me encuentro muy triste y no la puedo olvidar.